o el Rea asfaltado en calle Mariani, una de las céntricas, una de las áreas comerciales, el centro histórico de Villa Allende, pero claro, la obra que habían dicho que demoraba A, ya demora B, y nadie sabe cuándo va a concluir. El Tano Ditria, desde las calles de la Villa. Tano, querido, te escuchamos. Exactamente, Fede. Bueno, bien lo decías vos, recién en el polideportivo, con una obra parada en la Mariani, por lo menos lo positivo es que se ve gente trabajando, y bastante, hay que decirlo. Lo negativo es que no se sabe cuándo se va a terminar, de hecho hemos tratado de averiguar, y ya después vamos a completar la info, pero posterior al asfaltado viene el tema de las veredas, o sea que tenemos para largo con maquinaria, no con el corte total de la calle como está, pero sí al menos con maquinaria, vecinos, vecinas, comerciantes de la Mariani. Bueno, que me imagino que no deben estar del mejor humor, teniendo en cuenta que, bueno, es muy difícil transitar en el marco de esa obra y por ende las ventas que seguramente no están pasando por su mejor momento, ¿no? Exactamente, fue de todas formas le meten onda y caminando la Mariani y charlando con distintos comerciantes, nos vimos con una historia bastante particular. Mateo es un vecino de Villa Allende que hace no más de 15 días decidió apostar a la Villa, compró con mucha fuerza un fondo de comercio, un local, el Mariscal de Ropa, que hace rato que está, pero él está hace 15 días y recién Mateo nos decía: llegué, vino la lluvia. Al par de días, la obra. Así que remándola literalmente en dulce de leche. Mateo, gracias por la buena onda, antes que nada. Bueno, que arranque, hermano. Que arranque, la verdad, como decimos, hermano. Así, tal cual. Entré al negocio, fueron días de lluvia. Y bueno, apostándole con todas las ganas de arrancar. Y bueno, pasando los días de lluvia, después, posteriormente, me llega el tema del asfalto acá enfrente de mi negocio, y bueno, se nota mucho el flujo, hablando también con los vecinos, los colegas acá comerciantes, y nada, muerto, la verdad que se nota demasiado. Mateo, vos sabés, hemos charlado con varios comerciantes, y no, que la obra está buena, porque le tienen que hacer el asfalto de más, vos sos acá de Villa Allende. El tema es por ahí la falta de comunicación que hubo, el tiempo que demora, por ahí que no se han sentido tan partícipes los comerciantes de a la hora, no sé si la decisión, pero sí la planificación de cómo hacer. Exactamente, a mí yo me di con la sorpresa de medio de un día para el otro, no estaba ni enterado, está bien que soy nuevo en el local, pero me di con la sorpresa así de una, y bueno, también preguntando más que nada a los obreros, porque no me quedaba otra para saber qué demora iba a tener esto, me dijeron del día 1, 10 días, 15, una cosa así, y bueno, ya estamos pasado tiempo. Sí, sí. Así que, no sé. Sigo preguntando, me sigo tratando de informar día a día, pero no hay nada concreto. Por lo que veo, se están expandiendo mucho más el tema de los asfaltados en las otras calles de Villa Allende, pero bueno, todavía ni terminaron esta, que es la principal, es la que más nos afecta a nosotros, así que... Por ahí, no sé si hace referencia a eso, pero en fin de semana se hizo mucha difusión de lo que es Condor Alto y demás. Inclusive vivo en Condor Alto y sí, esa calle de mi casa la pavimentaron. Estuvieron todo el domingo, el día domingo, pavimentando la calle. ¿Acá están laburando, Mateo, Isabel, los fines de semana? Sí, todos los días están, todos los días. Pero bueno, no sé, ya lo veo como ya terminaron esta parte y no... Ya, para mí el próximo paso es el pavimentar y no, estoy viendo tierra todavía. Está escuchando, Mateo, la radio. En cualquier momento Mateo viene con el asfalto y lo tira él. Literal, a Mariani. Che, Mateo, ¿cómo hiciste apostar en un casco céntrico? Que por ahí, ahora dicen que le van a dar valor nuevamente, pero que con el poli quedó un poco atrás. ¿Cómo fue la decisión de Daniel Costral? Y la verdad que, bueno, soy de Villa Allende toda la vida. Me crié acá, lo conozco a toda la gente de acá, así que nada, siempre me gustó, no quiero moverme de Villa Allende porque me gusta demasiado. Así que fue apostarle acá, se me dio la oportunidad del negocio, estoy en el rubro hace ya mucho tiempo y bueno, nada, la verdad que es un rubro que me gusta, justo se me dio la oportunidad y bueno, estoy en una de las partes más lindas de Villa Allende, así que bueno, me parece muy bien que le estén mejorando, pero bueno. Los tiempos nos matan por ahí. Mateo, la última, agradeciéndote. Obviamente no tenés el pálpito por ahí de sujo de gente que está a ver en días habituales porque regaste y te chocaste con esto, pero sí, el movimiento es escasísimo. Exactamente, está escaso. Le estamos metiendo el pecho igual porque algo de gente pasa, bueno, pero no tener flujo de autos y demás, no sé, viste cómo es la gente. Donde no hay nadie, no van, es serio, así que estamos metiéndole y esperemos que se solucione rápido, no queda otra. No podemos hacer más. Ojalá, Mateo, que así sea, gracias por la banda. Felicitaciones por animarte a estar acá en Bilbao, muchas gracias. Y que sea rápido. Esperemos que sí. Un saludo a toda la audiencia ahí, vamos. Tucu, Mateo, el Mariscal, hermosa la ropa que tiene, ustedes que son pilceros. La verdad, muy lindo, casi pegadito a la Goicoechea, al frente por Otín, en la galería, ahí para que más o menos lo ubiquen a este lindo negocio que la está arremando como loco. Y sobre todo lo que charlamos con Mateo, la incertidumbre, no tienen ni idea cuándo se acabe. Tano, querido, excelente el testimonio, que es uno de tantísimos testimonios que podríamos compartir. De hecho, cuando estamos haciendo el móvil, nos van llegando algunos mensajitos. Tengo dos de un comerciante, dice: a los comerciantes de la Mariani nos está matando la obra. Dice: la obra comenzó mal y sin información exacta. Ese es un mensaje. Y otro mensaje, atenti, Tano, y lo vamos a agendar para algún móvil mañana o simplemente poder dar la información. Dice: el día miércoles a las 8 de la mañana, o sea, mañana, estarían asfaltando desde Goicoechea hasta Saavedra y completarían el asfaltado el día jueves. Vos estás ahí, Tano, seguramente tengas una apreciación más exacta, pero bueno, ese mensaje emana del Ejecutivo Municipal. Bueno, Fede, y puede ser real, a ver, lo que decíamos con Mateo recién medio en chiste, ya estamos para ir a tirar el balde de asfalto. Es cierto, mientras hacíamos la nota acá con Mateo, esta parte que es de Goicoechea hasta Alsina, no hay máquinas laburando, se ve todo, va la calle lisa, plana. A ver, lo hablo desde desconocimiento. Da la sensación que está para faltar, así que probablemente, y ojalá sea, ya mañana puedan largar en esta parte, por lo menos de Goicoechea hasta Alsina. No hay máquinas trabajando, sí están de Alsina para el lado de la costanera. Tampoco está habilitada esta parte, obviamente, al tránsito, pero ojalá mañana vamos a estar, ojalá que puedan empezar con el asfalto para darle un poquito de aire también a los comerciantes de acá de esta zona. Esto arrancó la obra puntualmente, no sé si vos, tú, Cutano, se acuerdan, puntualmente arrancó en el marco del fin de semana largo, creo, del 24 de marzo. Exacto. Exactamente, el sábado, acá me dice Mateo. Bien, bien, bien. Bueno, ahí está. Vamos a estar atentos. Ojalá que mañana tengamos esa grata noticia para que de a poquito comience a armonizarse la situación, porque sobre que ya viene difícil para los comerciantes, por una cuestión económica general, por una cuestión también de, lo charlamos hoy con el Tucu más temprano, ¿no? Cómo se ha ido desarrollando Villa Allende y se va reconfigurando. Y hay como un sector que tiene que ver con el polideportivo que ha crecido ostensiblemente, sobre todo la gastronomía, pero todos los comercios de aquella zona, y da la sensación que como que no hay tantas políticas para el centro comercial o el centro histórico de Villa Allende. Más allá de que alguien me pueda decir, bueno, esto puntualmente es una política. Claro, es el reasfaltado para que cada vez esté más hermosa y demás. No vamos a contradecirnos, digo, la obra está buenísima. Lo que sí, siempre me parece que falta la información y ser puntilloso con el tema de los plazos. Y es una logística, ¿no? Que hay que trabajar fuerte ahí. Ya se ve en otras obras también. Tenemos obras por todos lados y nos van colmando y a la gente le va colmando la paciencia, sobre todo en el tránsito, en esto de transitar, ¿no? Hay un colapso generalizado. Entonces, en materia de cortar el tráfico en ciertos lugares, bueno, se debe pensar mucho de cómo hacerlo, ¿no? Uh-huh. ¿Te han querido algo más desde ahí? No, simplemente, a ver, Fede, yo haciendo por ahí, acá con los comerciantes de la Mariani y un poco agregando lo que decías vos, me quedó la misma sensación. Me tocó en su momento, era otra la obra, era otra la estructura, el tiempo de morir y demás, pero cuando fue la avenida Goicoechea, que era una gran obra también, pero que producto de la falta de planificación, del consenso con los comerciantes, del diálogo, terminó siendo un peso y los comerciantes terminaron padeciendo esa obra en vez de disfrutarla porque era un bien para absolutamente todos. Bueno, acá en la Mariana y me da la sensación exactamente igual. La obra está buena, sí, la verdad está buenísima, va a salir y demás. Pero por ahí con más diálogos con los comerciantes, con más planificación, con menos tiempo de demora, haciéndolo por tramos, tal vez la situación sea otra, y hoy los comerciantes estarían contentos por la obra que se está realizando y no padeciéndola y deseando que termine lo más rápido posible, con asfalto, con adoquín, con lo que sea en el asfalto, pero que empiece a circular la gente nuevamente. Y la última, bancamos el Mariscal acá, porque se animó más a ver todo lo que decías vos, Fede, de un casco céntrico que por ahí le falta una inyección como si lo tiene el polideportivo. Bueno, gente de la Villa que se anima a apostar aquí en Bilbao. El Tano Ditria desde las calles de la Villa, lo esperamos en breve aquí en el estudio de la radio. Casi 11 en punto en la República Argentina, Tucu, va pasando, vamos promediando la jornada. Es así, en un rato ya nos venimos con Mesaza acá en la radio, ¿no? Viene, vamos a hablar de política, Fe. Debate 2023, junto a la gente de la Unión Regional, periodismo comprometido, periodismo de Sierras Chicas, junto al amigo y compañero y colega Víctor Valente. Vamos a empezar a analizar este año electoral con clave de Sierras Chicas. 351-63-23-983, la vía de contacto, nos podés mandar mensaje, estamos acá, te acompañamos, estamos a tu lado y lo hacemos hasta las 13 horas.